La memoria del jaguar. Resistencias de América Latina. La memoria del jaguar está inspirada en la capacidad que tienen estos felinos y felinas para recorrer el territorio y recordarse de los caminos. Su presencia en todo el territorio latinoamericano evoca la memoria de las resistencias en defensa de la vida, del territorio cuerpo y del territorio tierra. Ante la amenaza de los megaproyectos y su infraestructura de muerte y producción de pobreza, la memoria del jaguar queremos compartir con las personas que están construyendo resistencia y memoria en defensa de la vida y de la dignidad, resignificando los pasos del jaguar que camina por veredas, por valles, por selvas, compartiendo y aprendiendo el camino de los pueblos. Buenas tardes, estamos en Contrabanda FM. Y esto es La Memoria del Jaguar. Hoy tenemos un estudio muy lleno, tenemos muchas invitadas y bueno, si quieren pueden saludar. Buenas tardes, Mayra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí tengo a la para Alba. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Así sí, Mejenaji, para todos y todas, buenas tardes. Buenas tardes. Falta una invitada por Eunice. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y también tenemos aquí a Fabián en la retaguardia del programa, ayudando en la parte técnica. Hoy nos vamos a trasladar a México, viajamos a México con estas invitadas muy especiales. Ellas están con el programa de acogida temporal de la Taula Catalana per Mèxic y vienen a contarnos de realidades concretas, de realidades de regiones igual no tan conocidas de México. Y bueno, con ellas vamos a viajar hasta sus territorios, sus comunidades, y conocer un poco por qué son territorios tan codiciados también. Sí, estamos muy contentas de que estén ustedes hoy acá y puedan trasladarnos las informaciones de noticias y de situaciones político-sociales que no llegan en los medios corporativos. Entonces, no sé si nos quieren contar un cachito, se quieren presentar, de dónde es que vienen y cuáles han sido los procesos en los que han estado. Bueno, pues en lo personal me presento nuevamente. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad desde el momento en que logramos salir de nuestro país de México, que seguramente coincido con mis compañeras y mucha gente más. Pues es una gran oportunidad para poder precisamente realizar algo de lo que tú comentabas también. Decir lo que está pasando, la realidad que se vive en México, de comunidades, de sectores en donde tal vez somos originarias, que para algunos son desconocidos, otros muy conocidos, pero que ha sido necesario salir de nuestro territorio nacional mexicano para poder hablar de lo que vivimos, que como periodistas, yo como periodista, además de otras actividades que realizaba, con más de 20 años de servicio, pues realmente ha sido una aberración, por ponerle un calificativo, el tener que salir de mi país, afortunadamente apoyada por organizaciones nacionales o internacionalmente, como de La Tabla, de organizaciones, de ustedes acá en Barcelona, pero sí, pues súper agradecidas por la oportunidad de poder hablar y poder compartirles, que según pregunten, bueno, pues les decimos, porque la verdad es de que para cuando llego a este punto de estar acá, pues ya fue solo como que el pretexto de muchos años para poder tratar de frenar en mi labor. Bueno, Mayra es periodista, ¿no? Y era también locutora de radio. Sí, sí. Bueno, los últimos 2 años solamente en el ámbito periodístico, solamente como en radio. 12 años en una estación de radio que se llama todavía La Poderosa. 2 horas de noticiero en la mañana, 1 hora en la tarde, solo noticias. De música desconozco muchas cosas, pero... en otros años oportunidad de estar en televisión, en prensa escrita, haciendo a veces hasta revistas, desplegados. Bueno, fue esta actividad ha sido la oportunidad de poder hacer algo por mi gente, por la gente que de alguna u otra manera tenía yo oportunidad de conocer a través de otras labores que hacía, pero me quedó bien claro que el poder incursionar dentro del ámbito periodístico era una oportunidad para poder decir lo poco o mucho que a veces se permitía, porque la verdad es de que estamos totalmente bloqueados en ese sentido. Habrá medios de comunicación cuando son independientes que no se reciben, no son de los favorecidos por los presupuestos del erario público, desde los 3 niveles de gobierno, en donde se puede hablar de la verdad y hasta cierto punto, porque está siempre el temor, si ya no directamente para nosotros, pues sí por nuestras familias. Uh-huh. Ser periodista ahora mismo en México es un deporte de alto riesgo, es algo... Es muy riesgoso. Una, es muy riesgoso. 2, más y como mujeres somos las que hablamos, porque normalmente, pues sí, también se da, no puedo decir que no, los casos de corrupción, pero normalmente es más común que pueden manipular y manejar a un hombre. Y es difícil... porque también no solamente es de que la inseguridad con la que trabajamos, sino a lo que nos enfrentamos al realizar este trabajo, está mal pagado, sin las prestaciones que deberíamos de recibir. Bueno, mira, un ejemplo. Simplemente, si tú quieres como periodista comprar un seguro de vida, si no estás sindicalizado o no estás en una empresa que esté muy bien de alguna manera económicamente porque recibe muy buen recurso del erario público, no te vende la aseguradora no te vende un seguro de vida. No te lo venden, te dicen que no porque somos como desechables. Vas a pedir un crédito, aunque sea esas tiendas de abonos bien chiquititos, pero que te embarcan toda la vida, no te dan el crédito porque eres periodista. Porque no hay garantía de que vas a estar para pagar. Así nos ven a los periodistas. Tal vez Eunice podría contarnos un poco también por qué desde La Tabla por México, entiendo que hay un programa de acogida temporal para defensoras y defensoras de derechos humanos. Y hay uno específico para periodistas, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué valorasteis en un momento dado que era tan necesario poner el foco sobre el tema periodístico también en México? Bueno, nosotros consideramos a los periodistas también como defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, en este caminar que tenemos ya unos años en La Tabla, desde el 2016... nos dimos cuenta que una de las violaciones más graves que había de derechos humanos en México era hacia el derecho a estar informados, a la información. Y nos dimos cuenta que muchas personas que se dedican a... son silenciados, ya sea directamente con represión del Estado, de los grupos delincuenciales, etcétera. Y creemos que era muy importante poner la mirada allí, ¿no? Que la gente supiera lo que pasaba en México, porque no es algo que no se habla, ¿no? Que solo parece que es una realidad muy lejana y no es así, ¿no? Realmente México, a nivel de cuántas personas están muriendo de periodistas, estamos a nivel de cifras de guerra, estamos a nivel de Siria. Es lo que pasa en México. Lo que pasa es que también desde La Tabla de Permexic funciona así, ¿no? Tenemos 2 programas ahora mismo de acogida temporal. Uno es para periodistas exclusivamente, a través del ayuntamiento, y otro es para defensoras o defensores de derechos humanos, de tierra y territorio, que se llama, que es gente que está más cercana a la tierra, ¿no? Al campo, etcétera, ¿no? Sus luchas son de territorio. Y tenemos estos 2 programas, el programa de defensoras lo estamos gestionando a través de la Generalidad y de otras ONGs, como SECAR, ¿no? Que es la Comisión de Ayuda, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, etcétera. Somos mucha gente detrás de estos dos programas, pero yo creo que lo importante es que con esto queremos decir que lo que está pasando en México, porque no se reconoce a México como un país donde están siendo violados los derechos humanos, ¿no? O sea, se habla a veces, yo que sé, de Honduras, de Venezuela, de otra serie de países donde se violan derechos humanos. Es toda Latinoamérica, como ya todos los que estamos aquí que somos muy conocedores de esas realidades, ¿no? Pero realmente yo creo que México, por los intereses que tiene, especialmente, por ejemplo, España tiene muchos intereses allí. Hay muchísimas empresas que están haciendo inversiones en México y no se quiere hablar. Es como si no existiera esa realidad. Y por eso nosotros estamos intentando con estos programas llamar la atención, ¿no? No solo para las personas que vienen acogidas, sino para visibilizar. Sí, entiendo que cabal, ¿no? Que estos programas también permiten traer todas esas realidades duras acá y que acá también se conozca todas las dinámicas que se están generando precisamente por esta relación. Entiendo que Karen también está en el programa, como en el programa de Defensora, ¿no? No sé si nos quiere contar, Karen, un cachito ahí o compartir algunas palabritas de cómo está siendo el proceso y también de cuál era el trabajo que realizaba por allá por México. Sí, buenas tardes. Efectivamente, estoy aquí gracias al programa de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, porque la tabla se preocupó un poco por la situación que se estaba viviendo en el área de la cual yo vengo. Vengo del Valle del Mezquital, que está en la zona centro del país, de donde sale el agua para todas las empresas nacionales y transnacionales que se encuentran en la ribera del Valle del Mezquital, que son más de 5.800 empresas. La situación que se está viviendo allí es atroz. Nosotros hemos estado defendiendo nuestra agua y nuestro territorio porque el gobierno del estado nos quitó 2.000 hectáreas, bueno, 1.899 hectáreas de tierras comunales, de la cual sustraen el agua porque allí se encuentra el manto freático más grande de la zona centro del país. Y existen metales dentro de ese mismo territorio que son muy codiciados. La situación es atroz. El día viernes a las 10:30 o 10:45 de la mañana asesinaron a 5 compañeros míos en el panteón. Y hay 2 mujeres muy mal heridas. Y lo difícil es que nosotros sabemos que fue el Estado quien los mató, y el presidente municipal dice una y mil mentiras más, que fue un grupo armado, y nosotros sabemos que no es cierto, porque para empezar hay gente que lo vio y lo está diciendo, y lo hicieron de tal manera que hasta el pobrecito viejito del panteón de 80 años lo mataron para que no dijera lo que había visto. No es justo que gente humilde, que lo único que hace es defender su vida. Porque lo que hacemos nosotros como comuneros es recoger toda la basura que ven los ríos, sembrar árboles alrededor de los ríos para poder tener un poco más de oxígeno y poder salvarnos de ese cáncer y de tantas enfermedades que están viviendo nuestros niños y mujeres. Todo eso está pasando en esa área y no sale nada, nadie dice nada, y en realidad nos están matando. Estamos viviendo una guerra silenciosa que es atroz. Yo creo que cuando, aunque yo también viví una situación muy difícil para salir de mi país, cuando escucho a la señora Karen y cuando a mí me preguntaban como periodista, bueno, pero ¿a ti por qué te atacaron? Es precisamente por eso. Es porque no puedes ser periodista y quedarte indiferente. Cuando tú estás escuchando a una mujer, ella como muchos hombres y mujeres o jóvenes o niños que desean defender la tierra de donde ellos han subsistido, de donde ellos han estado trabajando, de donde ella, el lugar de donde ella es origen, el agua, como en muchos otros sectores, es algo por lo que se generan muchas situaciones en donde habrá periodistas o habrá ciudadanos, habrá empresarios, habrá políticos que dirán, bueno, pues sí, pon atención a algo, pero también la verdad es que han llegado a los extremos en nuestro país a que cometen eso y muchas cosas más. Empresas que son muy reconocidas, que son muy grandes, en donde muchas han quedado en manos de gobernantes de la República Mexicana, como Carlos Salinas de Gortari, que es del estado donde, de Coahuila, de donde yo soy originaria, que es donde está una de las vetas más grandes de carbón, donde yo nací de familia de carboneros. Es donde están las vetas más grandes de carbón, donde hay las fluctuaciones más grandes de agua, pero también los lugares donde se viven, como en ella y muchos lugares más de México, las peores aberraciones. ¿Por qué? Porque si no consiguen lo que quieren, terminan por silenciar a la gente como por silenciar a los periodistas. Habrá compañeros periodistas que digan, no, sí, vamos a unirnos, vamos a sacarnos, y habrá quien te juzga loca porque dicen, te van a dejar de dar lo que te dan. O los patrones simplemente se lavan las manos. O sea, ¿cómo tiene uno que tomar la decisión, y bien difícil decisión, de dejar absolutamente todo, incluyendo la familia, los que nos quedan, Porque a mi hijo más chico de 20 años murió en los enfrentamientos de los Zetas, también en mi estado de Coahuila. Y tenemos que salirnos para poder, que en algún momento terminan diciendo que hasta egoístas somos, pero tenemos que ser egoístas para poder salir a tomar fuerza y para regresar. Yo sé que es bien difícil ver, para mí me duele ver a la señora Karen cómo está, pero también me siento que yo creo que el estar acá, el recibir la oportunidad de la tabla del ayuntamiento de aquí de Barcelona, es una gran oportunidad como mujeres para sanarnos, para sacar esa fortaleza tan grande que podemos tener cuando queremos, porque solamente hay de dos. Cuando me dio mucho miedo, pensé que ya no iba a poder. Yo juraba que no iba a poder salir ni siquiera a llegar a la fecha para venirme para Barcelona. Pero las cosas cambian cuando uno dice, el miedo te pone, te mata o te decides. Y yo siento que el poder estar acá, el que ahorita nos duele, que nos duele hasta despertarnos, que nos duele hasta respirar, que nos duele hasta recordar, nos va a fortalecer mucho para regresar con más ánimos de precisamente ir y encontrar y tocar las puertas y encontrar, reunir a la gente que de verdad pueda hacer algo por México, porque acá me doy cuenta que somos muchos los que podemos hacer algo y no soy la única loca. Entonces, pues, ahorita duele ver a la señora, como duele recordar muchas de las cosas que vivimos, pero yo creo que es cuestión de tenerle amor no solamente a la vida, sino amor por nuestro país y por nuestra gente. Bueno, muchas gracias por estar aquí primero, por compartirnos todo, por seguir luchando también, ¿no? Creo que sí es muy importante que ustedes puedan contarnos de lo que está sucediendo allá. Creo que México se vive o se percibe desde fuera como que hay un tema de narcotráfico que lo impregna todo, como si fuera algo en que las empresas, el Estado, no tuviera relación con toda la situación que se está viviendo. Entonces, bueno, podemos en este tiempo que nos queda de programa como que nos ayuden a entender, a desentrañar un poco más esos silencios, ¿no? Que no llegan aquí. No sé si podemos poner algo de música. Y respiramos un cachito, sí. ¿No? Todo este clima que se generó, sí, que es bien importante, y es bien importante que esto emerja, y que emerja porque es parte de lo que pasa cuando penetran las empresas, cuando penetran estas lógicas de muerte en los territorios, ¿verdad? Y que imponen una cierta dinámica que nos hacen vivir la vida a su son, ¿no? Y yo creo que espacios como este, como un pequeño programa de radio acá en Barcelona, perdido en esta ciudad, que ustedes vengan y alcen la voz y rompan ese silencio que viene doliendo el día entero desde que pasó ese acontecimiento o tantos otros acontecimientos, es bien importante. Es un acto de tremenda valentía, de tremenda dignidad, y que además hace presente la defensa de la dignidad y de la luz y de la vida, que es lo que estamos intentando construir entre todas, ¿no? Entonces yo creo que igual que se levanta el dolor, se levanta la dignidad y se levanta la fuerza y se levanta el trabajo realizado, ¿no? Entonces yo le apuesto a respirar esto, a respirar esto, y a las personas que nos acompañan del otro lado del programa, a que también lo sientan, a que el dolor es así de grande, pero también así es la resistencia de grande, y así es la lucha y la defensa de la vida, ¿no? Y que estamos acá para intentar construir y tejer esa esperanza que se empeñan en destrozar, pero que tenemos aún muchas fuerzas para seguir tejiéndola. ¿Y la música de alegría? ¡Cabal! Camina francamente, no te importe que la gente hable de ti primero. Si ves a los estudiantes por la paz manifestar, debes rápido matar, pues seguro son maleantes. Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona. Perdona al confesar, en nombre de la justicia, todos podemos matar, matémonos entre todos, demos paso a la impudicia. Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona. Escuchamos a Astrid Haddad, Mata, que Dios perdona, que parece que a veces en estados como el de México, pues de hecho ella es mexicana, esta cantante, ¿no? Pero esta canción yo siempre la había aplicado al contexto de Colombia por serme más cercano, pero pues México vive una situación parecida. Bueno, Karen estaba haciendo una denuncia muy fuerte antes aquí en el estudio de una situación muy reciente, el asesinato de varios compañeros de su organización, de su comunidad, la semana pasada. A mí me gustaría, si pudieran tanto Mayra como Karen, volvamos un poco atrás y si nos pueden contar un poco de su territorio, cómo es, qué hay en el territorio, cómo vive la gente, para luego poder entender también qué está pasando en esos territorios, ¿no? Como Bueno, mira, por ejemplo, yo soy originaria, nací en Coahuila, en el sector en donde yo laboré por más de 22 años. Pues todo lo que yo ahorita te voy a comentar viví fue a raíz de que me convertí en la periodista incómoda para el gobierno, para el propio sistema, más que para los grupos delictivos, porque en algún momento todas las agresiones que sufrí, más que por el propio grupo de la delincuencia organizada, fueron y comprobado con denuncias por los mismos del gobierno. Me realmente duele muchísimo, y es hasta vergüenza da venir a otro continente a hablar de lo que se vive en México, pero pues tenemos que la gente se entere lo que está pasando, y si no es por honestidad, por vergüenza, el sistema, el gobierno, cambiar actitudes, aquellos que están coludidos con la delincuencia y la corrupción. Como periodista, la verdad es de que me tocó cubrir en su momento, en el 2011, en el 2008, en el 2013, situaciones desde matanza de más de 300 personas en una ciudad que se llama Allende, un pequeño pueblo de la región que se llama Cinco Manantiales, en donde ahí pues autoridades habían detenido a un cierto sujeto que pertenecía a los Zetas. Por ahí, dentro de las investigaciones que se hicieron en conjunto de autoridades de Estados Unidos, pues obtuvieron teléfonos en donde de ahí iban a rastrear direcciones y números, contactos, vaya, que tenían para continuar con su investigación la DEA. Por ahí, obviamente, que tendría que haber algún tipo de comunicación con autoridades de México, y hasta las últimas investigaciones, de acuerdo a investigaciones penales internacionales, es que la DEA cometió el error hasta cierto punto de compartir información con la PGR, con autoridades federales de México, diciéndoles hubo esto y esto se va a investigar, dándole una información de lo que iban a hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno, pues se fueron a esa ciudad de Allende y mataron a todos los que llevaban el apellido Moreno y los que llevaban el apellido Villanueva, los que estaban en esos teléfonos. Llegaron y en un día, nada más en un solo día, arremetieron en contra de 39 domicilios particulares, 7 ranchos, más de 300 personas que mataron, y muchos de ellos todavía desaparecidos, que ni sus cuerpos están. En su momento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Esas personas asesinadas eran posibles testimonios? Eran personas que estaban como contactos en los aquellos que fueron detenidos y que serían en algún momento contactados por la DEA para ver qué relación tenían, qué sabían, y tratar de interrogarlos, vaya, pero con aquello de que se podía dar alguna filtración o que en su momento lo vieron como una traición de algunos hacia otros dentro de los grupos delictivos, fueron y arremetieron y mataron mucha gente. Fue la tan famosa internacional ya matanza de Allende. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues como periodista para televisión y para radio, para algún semanario también de escrito, saqué la información. Yo, al igual que muchos compañeros, no todos, pero sí muchos. Bueno, pues desde ahí ya fue fatal, porque hubo algún momento en que todavía hasta el anterior gobernador que había en Coahuila, el propio secretario de gobierno nos decía que teníamos que callarnos, porque el que hablara del tema era porque éramos unos narcoperiodistas, que tocábamos el tema porque éramos narcoperiodistas. Bueno, pues probablemente no lo pude seguir diciendo tan abiertamente a través de televisión, porque para variar, la concesión de televisión es de quien siempre ha estado como presidente, como diputado federal, como diputado local. La mayoría de los concesionarios son políticos, así, para acabar pronto. Muy bien, ese tema, aún así, bendita tecnología, a través de las redes sociales, y seguí subiendo publicaciones y seguimos investigando. Pero después, otra cosa más también, dentro de muchas que te puedo comentar que cubrimos, fue una fuga de 127 reos de un penal en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en donde decían que se habían fugado por un túnel que cavaron de siete metros de longitud, que está a menos de 3 metros de la valla perimetral del cercado, y a 2 metros donde está una torre de vigilancia, por un túnel de un angosto muy, muy ridículo, donde 127 no se hubieran podido fugar en un turno, porque se supone que cada ciertas horas tenían revisiones y chequeos. Ahí ya teníamos tiempo que estábamos haciendo reportajes y todo, porque en aquel tiempo también trabajaba para una televisora fuera de la región en donde yo estaba, y para otras partes de la República Mexicana. Y bueno, pues resulta que también ahí, bueno, pues Mayra otra vez incómoda, porque en algún momento, por situaciones que se presentaron en ese penal de Piedras Negras como de Sabinas, Coahuila, me llegaron a llevar en calidad de presentada al penal de Piedras Negras, donde me decían: declare que usted es testigo del narcotráfico en el penal de Sabinas. Declare que usted grabó esto que está en el video para acreditar que hay narcotráfico en el penal de Sabinas. Para empezar, no había un notario público que diera fe de que en ese video estuviera lo que yo había hecho y que había transmitido en televisión, en donde yo no fui testigo. Yo soy periodista, que doy a conocer lo que sucede. No me toca poner ni si son buenos o si son malos. El que está del otro lado es el que va a calificar. No procedió y bueno, igual... se daban muy jugosas recompensas para ubicar a los que se habían fugado, pero aquellos que en algún momento, porque todo el mundo conocía a los que estaban en ese penal, o sea, no son ciudades que te conoces, algunos que se atrevieron a decir: ah, pues en tal parte está fulano de tal, lo mataban. La misma autoridad filtraba información por haberles puesto el dedo a los que habían ido a reportar. Ahí la verdad es de que... hubo 30 funcionarios directamente del penal, entre director, reos, muchos trabajadores que iniciaron un proceso penal federal por levación de reos, pero que nunca más se volvió a decir nada. Entonces ya estaba así como que también esa de que Mayra ya andaba de metiche, ¿no? Como periodista. Estaba la situación también de que, bueno, yo además de periodista, yo trabajaba en minas de carbón, de extracción de carbón, en pozos de minas de arrastre, haciendo nóminas, llevando todo lo relacionado a recursos humanos, en fin, todo, prácticamente de todo, desde manteo, extracción, herramienta, capacitación, adiestramiento. Pero ahí también me tocó ir a la sierra a pagarle a los 300, 200, 400 trabajadores, según fuera la temporada, que los mismos grupos de delincuentes, los mismos grupos de Zetas, nos ponían ellos un toque, como toque de queda: no puedes salir porque te quitan todo. Salíamos de madrugada a pagar y éramos raros al que no nos habían quitado la nómina. Entonces ahí yo en aquel tiempo hice una carta abierta que mandé a un medio nacional, donde decía que era urgente que acudieran, porque nuestros hijos no estaban seguros en ninguna parte. Queríamos trabajar de una manera honesta y no podíamos, independientemente que estuviéramos en un medio de comunicación, también siendo extrayendo lo que era el oro negro en nuestra región, porque todas nuestras familias vivían del carbón. Y ahí también, bueno, yo en aquel tiempo me tuve que mover en algún momento de donde yo vivía, porque sí llegué a recibir amenazas, exigencias que yo no podía cumplir. ¿Estos grupos qué intereses defienden y por qué el Estado los ampara de esta manera, ¿no? Porque finalmente, aunque nunca se ha reconocido, y en el gobierno de también tanto del PRI como del PAN nunca achacaron una responsabilidad acreditada, los mismos que estaban en aquel tiempo como nuestros gobernadores estaban involucrados. Ustedes tuvieron aquí como vecino en Barcelona a nuestro gobernador Humberto Moreira, que después lo detuvieron, que si te había hecho lavado dinero, ¿qué fue lo que sucedió que con aquellos que en algún momento se atrevieron a decir algún señalamiento por todos esos millones de pesos que dijeron, y que sus mismos, Javier Villarreal, que fue tenido en Estados Unidos y que decía, bueno, pues es que también estaba involucrado en lavado dinero, ¿qué fue lo que sucedió? Pues ellos, como tenían todo el dinero y todo el poder, denunciaron a aquellos periodistas que se atrevieron a sacar alguna información, y de alguna manera nos obligaron a, pues no digan, no somos malos, no son malos. Y nuestros concesionarios, nuestros patrones, no nos permitían hablar de los temas. Se va Humberto Moreira, pero le hereda el puesto, la silla, a su hermano Rubén Moreira. Y es más de lo mismo. Y es el que, ella es su sucesor, y el que llega todavía atemorizándonos como comunicadores. Pero todavía seguía siendo fuerte el PRI, y le seguía el PAN. en la todavía antes de el que está gobernando ahorita en Coahuila, es el que también parte de lo que ellos mismos dejaron. Ya en otra elección anterior no gana el PRI, gana en urnas gana el PAN, pero hubo de todo. Para la gente que nos escuche de Barcelona, sí, elecciones. El PRI y el PAN son partidos políticos de oposición. O cuéntanos. El PRI es quien más ha gobernado nuestro país, el que ha tenido en el sometimiento, el que ha hecho a la gente cada vez más pobre y los ricos más ricos. El PAN, los que en algún momento dicen, nosotros vamos a llegar a cambiar, se les ha depositado la confianza, la gente desea ver un cambio. Ha llegado a gobernar también el PAN, tanto con Vicente Fox como con Felipe Calderón, pero con Felipe Calderón fue el que, bueno, pues empezó la lucha contra la delincuencia organizada, pero que hubo muchísimas desapariciones y muchísimas muertes en el periodo en que te comentaba, también a mi hijo lo mataron. Y pues a mucha gente sí nos duele a ver que tenemos en nuestras estadísticas, no hay una familia que no tenga a alguien que le hayan matado, directa o indirectamente, conocido, político o no, o de ese sangre o político. Aquí lo más aberrante es todavía para aquella gente que no tiene ni siquiera la tranquilidad de ver que recupere el cuerpo de su familia. Fosas comunes, fosas en donde ilegales, fosas que van y dejan cadáveres, huesos, donde los cocinaban. Hay por cantidad, porque de la región donde yo nací, de donde yo soy, como es extracción de carbón, hay muchos tajos, pozos, donde sacan el carbón a cielo abierto. Y quedan gran cantidad de pozos con una profundidad increíble de agua. Cuando ha habido algún accidente que llegan a caer, a mí me tocó traer trabajadores que lleva, oye, estamos necesitando trabajadores, préstanos gente para ir a sacar. Y decían, ¿y cuál sacamos? Pero de eso no hablan. Eso no lo dicen, eso no informan. Yo me fui del lugar donde yo estaba. Mi familia en su momento no le dije por qué me iba. En aquel tiempo yo me fui porque mi hijo de universidad estaba en otra parte y él me dice, vámonos de aquí, a ti no te gusta estar solamente en la mina, sigue con tu trabajo de periodista, porque eso te gusta, mamá. Me voy, pero en parte por irme a donde estaba el único, el más chiquito que me quedaba. Pero mi familia en su momento decía, ¿cómo puedes dejar un trabajo en donde tú ganas más, irte por ese trabajo de periodista, donde son más las mortificaciones que lo que ganas? Pero es que a mí no me dolía solamente la gente de mi casa. A mí me dolía ver a la vecina, a mí me dolía ver al señor que golpeaban, o al señor que trabajaba toda la semana, o al empresario que batallaba para pagar impuestos. Y yo seguí trabajando otros 12 años. Este diciembre que pasó yo cumpliría 12 años en esa región donde yo iba a trabajar, en esa ciudad de frontera, Coahuila. Pero igual, la gente harta, la gente dolida, la gente con necesidad. Un lugar también como el de la señora Karen, en donde con el agua no la racionaban. Ciertos días de la semana nos dan agua y aunque sea la ciudad de donde sale el agua para toda la región, hay agua para todos menos para la ciudad en donde sale el agua. O sea, es una, dices, es como... Ay, va a ser una mala palabra. ¿Cómo no va a haber agua si de aquí la sacas? ¿Por qué tú me dices que no hay? Pero allá ponen las válvulas donde te lo racionan según la colonia. Entonces, ahí la gente, a mí me... Yo tenía, te comentaba ahorita, 2 horas en la mañana, 1 hora en la tarde de ciertos días de la semana, o a la hora que hubiera información, y la gente decía, oye, Mayra, no hay agua. Yo ya no lo podía decir tal cual, o como yo lo veía, como la gente me lo decía, porque mi concesionario finalmente tenía un precio. Recibía los moches del gobierno y a medias, porque nunca no ha tenido ni la dignidad siquiera para que lo consideraran igual que a los demás, que sí estaban muy relacionados en la política, pero finalmente tenía miedo, vivía y vive con el miedo encima, porque cuando yo dije, bueno, no lo puedo decir en la radio, lo digo en las redes, y yo empecé a sacar, siempre sacando cosas en las redes. Se llega nuevamente que había elecciones, participan gente del PRI. Quien gobierna ahorita esa ciudad es priista, y para variar, se fue de candidato y se reeligió y ganó como PRI, pero se llegó un momento en donde, pues por primera ocasión, allá Morena despertó mucha gente y quería Morena, pero también mucha gente participó por otro partido y por otro, 4 partidos. No estaba nada escrito para ninguno, pero él quería que si ahorita, como aquí habemos 4 o 5 al micrófono, Ah, no, pues a fulano sudano nomás déjalo que hable unos tantos segundos. A mí déjame hablar media hora. Si es que quería hacerlo. Entonces no podíamos hacer eso, porque incluso nosotros también están las leyes en donde no nada más es la responsabilidad del concesionario, de la empresa, de los espacios que tú tienes que dar a un partido político. También está la responsabilidad que tenemos nosotros, donde no tenemos que ser tendenciosos. Entonces, cuando a mí me... la primera amenaza se da porque precisamente el que era en ese tiempo candidato, que hoy continúa como alcalde, me llamó a muy molesto porque dijo que yo formaba opinión y que a mí la gente me seguía mucho y que parecía que era nueva, que no sabía que yo nunca iba a poder contra con el sistema y me iba a acabar. Me dijo hasta de lo que me iba a morir, me amenazó. En su momento dije, está viejito, está senil, está aferrado, ni el primero ni el último. ¿Pero eso te lo dijo el mismo candidato? Él me lo dijo, él me habló, él me lo dijo. Mi concesionario estuvo enterado, como mi gerente, la que fue y recibió el moche que le dieron y que me vendieron y me sacaron y me suspendieron de la radio. De primero yo decía, pues ni el primero ni el último que me amenace, yo no me muero de hambre. A mí no me dolió que me amenazara. Después decía, ni siquiera, yo un mes no sentía ni me di por enterada que tenía fracturas en costillas y en un talón. O que tengo todavía secuelas de daños en mis ojos. Era un coraje y era un dolor terrible, no te lo sé decir en este momento. Era que me habían quitado de donde yo tenía la oportunidad de ver por la gente. Yo nunca me vi como una defensora de la gente, sino yo decía, bueno, yo de alguna manera quiero ayudar, porque yo viví muchas situaciones en las cuales a mí hubo quien me ayudó. Siempre hay ángeles en mi vida. Entonces eso fue algo que yo pensé no iba a poder superar. Pero todavía sí decía yo, bueno, pues al rato se le pasa, porque mi patrón no me daba la cara. Todavía fui a trabajar normal, volví, hasta que de plano ya no pude entrar. Ahí sí fue donde así como que, o sea, chinga tu madre, a mí no me vas a... No me voy a quedar sentada. Ya no tenía nada que perder. Ya me habían quitado todo. Pero digamos que... En el sentido de no contando la vida, porque me quedé sin nada. O sea, en México es difícil hasta ser mujer. Eres periodista y fue difícil porque era mujer, era una aberración. Me fui de donde vivía y dejé todo porque era divorciada y era mujer. Y dejé todo como lo perdí ahora. Fue la primera vez. Segunda, cuando me tuve que ir por las cosas que pasaban en mi región y que yo sacaba y era un riesgo para mi familia. Me fui que lo que cupo en la camioneta. En esta ocasión, por tercera ocasión, decía yo, perra madre, ¿ya qué más me dejan? Yo hice un video que lo subí a las redes sociales y detallé todo lo que me dijo y todo lo que me hizo y lo que iba a hacer. Y yo dije, bueno, pues se va a detener, denuncié, me dijeron por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, va a haber gente que la cuida. Yo, mi hija, había tenido meses con sufrimiento fetal porque iban a ser su última bebé. Y yo salgo de mi casa donde yo vivía, donde yo rentaba, para ir a verla. Yo no pude llegar porque me agarraron, me trajeron horas, no pude llegar. Ella se quedó con la idea en México que a mí no me interesó llegar, porque si fuera poco por teléfono y situaciones que robaron a un amigo, sacaron conversaciones que tuvimos y en redes sociales subieron pláticas, hicieron una campaña de desprestigio, que yo estafaba, que yo robaba. Y muchas cosas que ella era tanta la presión que tenía y todo, que no hubo tiempo de aclarar más nada. Pero bueno, eso ya abrió oportunidad porque ella tomó la decisión de moverse, se fue, agarró a sus niños, se fue. No he vuelto a hablar con ella. Primero me dolió mucho, me sigue doliendo, pero sé que finalmente hizo lo que yo le enseñé, está haciendo lo que yo le enseñé, que primero son los hijos aún sobre de mí, porque yo lo hice con mi mamá también. Lo mismo que a mí me duele ahorita, le dolió a mi mamá. Después de que ya me trajeron, que me golpearon, que me amenazaron, yo reconocí a uno, como reconocí a la persona que le dio la orden que no me mataran. Pero ya no había garantía de que yo pudiera tener la seguridad realmente, porque sí me atendió CIMAC, una organización, artículo 19, la tabla. Inmediatamente desde un principio me ofrecieron y me avisaron que había sido aprobada para venir a este programa de acogimiento, pero el mecanismo federal depende de la Federal de Caminos, de la Policía Estatal, de GATEM, de los municipales y de todos. El mecanismo federal es esa forma que el Estado de México tiene como en teoría de defender, sí, de proteger a los defensores de derechos humanos, la gente amenazada, que es algo parecido a lo que en Colombia se llama la Unidad Nacional de Protección. Exacto. Y que, pero creo que el México fue el que empezó con ese sistema, ¿no? Que en realidad, sí, que si no existiese, expone todo muchísimo también a la gente, ¿no? Para mí, fíjate que yo tengo que comentar esto. Sí, hubo muchas situaciones en las que en un principio ellos estaban en la seguridad y hasta casi me juzgaban loca, porque cuando yo llegaba todavía a tener saldo o la cordura de siquiera saber qué día vivía, si era día o hora de noche, yo les decía, es que no viene nadie, es que yo me muevo como fantasma solo en la noche. O sea, no me iban y me arrancaban el timbre, me aventaban de piedras, me rumbaban las camionetas y eran patrullas. Yo pedí, y a mí me llevó en una ocasión CIMAC en México el 5 de agosto, y yo pedí ir a hablar. ¿CIMAC? CIMAC es una organización feminista que defiende mujeres violentadas y también periodistas mujeres. Y me llevó y yo le pedí, yo quiero ir con el director del mecanismo federal nacional. Y él me decía, Jorge, licenciado Jorge Cruz, no, es que hacemos esto, esto, esto. Entonces yo le dije, yo no voy a volver. Yo nada más quiero que usted me diga de lo que usted me está diciendo que me dan. ¿Le consta? ¿Lo ha comprobado? Porque son mentiras. Entonces, cuando yo me llevo otras informaciones que yo tenía, por las cuales también yo corría mayores riesgos, porque ya memorias y otras cosas me las habían robado, ellos toman la decisión de sacarme. Era una fecha, pero la adelantaron porque se complicaron muchas cosas. Entonces, si a mí no me han sacado en su momento, si el mecanismo no actúa para sacarme, pues yo es una cosa que le tengo que agradecer. Porque en su momento, cuando yo lo solicité, sí me atendieron. Eso es lo que te puedo comentar. Bueno, era el deber que tenían, ¿no? Era, o sea, era deber lo mínimo que podían. Como utilizar los de la federal, como los del estatal, como el alcalde, como todos, pero que terminan por no hacerlo, la gran mayoría. Mayra, que Mayra hablaba de algo que decías, que dosificaban el agua, ¿no? Y pensaba que es paradójico, porque entiendo que hay varias multinacionales españolas que trabajan o explotan, ¿no?, el tema de los recursos energéticos y el agua, y a ellas no parece que se les racione esa agua, ¿no? Creo que en tu región, Karen, en el Valle de Mezquital, está una empresa española, Abengoa, corrígeme si... ¿Qué pasa con eso? Cuéntanos un poco más. Efectivamente, Abengoa se encuentra en el Valle del Mezquital, exactamente en la ciudad que se llama Simapán. Es una área semidesértica, la cual el cultivo que existe es gracias al desecho de la Ciudad de México, toda la caca de México y todos los desechos de las empresas, de esas 5.800 empresas. 5.800 empresas entre nacionales y transnacionales. En Simapán van a venderles a los compañeros una empresa para residuos, y ellos hablaban de un basurero. Cuando nos damos cuenta que no era un basurero común, era un confinamiento tóxico. ¿Qué significa confinamiento tóxico? ¿Es un lugar donde almacenan desechos tóxicos? Exactamente. ¿Cómo se garantiza que eso no es seguro? Para empezar, el lugar tiene muchas bretas y no puede... Como ellos lo pintan, que tienen que... Como debe de ser el suelo para poner un confinamiento tóxico y más radioactivo, como Abengoa lleva para allá todo lo radioactivo, hay grietas y por lo tanto esas se iban a ir las filtraciones al manto de Simapán, y toda el agua de esa área iba a terminar más contaminada de lo que ya está. Entonces lo que hacemos nosotros es organizar, hacer un videíto y mostrarle a la gente la consecuencia de permitir que esa empresa se llegue a poner allí. Y bueno, sí se hizo un trabajo bastante fuerte, pero nos ayudaron mucho los universitarios de la UNAM y lo que ahora es agua para todos y todas, científicos y gente capacitada y con el conocimiento suficiente para poderles mostrar el daño a futuro de permitir eso allí. Y la gente lo entendió, se organizó, y a pesar de que Abengoa ya había rentado esas 2,000 hectáreas allí, no le permitimos la entrada. ¿Pararon el proyecto? Paramos totalmente el proyecto. Wow. Como antes de que me viniera yo, y por lo cual me secuestraron y estuvieron a punto de desaparecerme. Quitamos también ahí a una empresa de también española, Iberdrola. Estaba con sus eólicos, paró 4 eólicos en nuestro municipio, en nuestras tierras comunales, y nosotros pues nos dimos a la tarea de que desaparecieran esos eólicos que ella había puesto, y gracias a eso tuvimos un enfrentamiento muy fuerte. Tuve 2 personas muertas en ese enfrentamiento y varios detenidos, pero como no estamos... A ver, es nuestro territorio, no tienen por qué detenerlo si estamos defendiendo lo nuestro, ¿no? Al final no lo soltaron. Y cuando estábamos ya disfrutando o celebrando de que ya habían soltado a nuestros compañeros y eso, se vinieron cosas peores. Bueno, mira, a mí, para empezar, me golpearon en el 2008. En el 2008 perdí este ojo. Y se lo llevaron. Me lo quitaron así y se lo llevaron. Y dijeron, esto es para que entiendas. No me quedé, aún sangrando, no me quedé allí. Me regresé a la pelea. Porque no entendía yo muchas cosas y yo soy como que... Yo no pienso cuando veo que están agrediendo a alguien o cuando estoy defendiendo lo mío, no mido las consecuencias. Después de eso hemos tenido diferentes enfrentamientos porque nosotros pedimos que no estamos en contra de que haya empresas, no, estamos en contra de que no traten el agua antes de tirarla a nuestros ríos. No estamos pidiendo algo imposible, estamos pidiendo algo que deben de hacer, porque por ley lo deben de hacer. Y lo último que hicieron fue ir por mí a la casa. Yo salía a recoger una memoria que había yo dejado en el internet de al lado de la casa. Y allí me subieron una camioneta y... Yo te puedo decir que eso lo recuerdo cuando ya estaba de nuevo con mis compañeras. Pasó mucho tiempo, pasé 6 meses en el hospital recuperándome porque me dejaron muy mal. Incluso pensaban que ya no iba yo a poder caminar, pero mira, Dios es grande. Y la fuerza del amor de mis hijos me ha hecho superar todo eso. Y después de 6 meses empecé a recordar todo. Y hoy te puedo decir que si mis compañeras no se hubiesen movido, porque 1,300 mujeres me buscaron, casa tras casa, hasta encontrarme. Alcanzaron a ver la camioneta que me dejó tirada a la orilla del río más contaminado del mundo. Con unas tabiques en mis pies y amarrada del cuello a las manos, de las manos a los pies, y junto con los tabiques. Si yo me movía, o me ahorcaba o me rodaba al río. Hoy, gracias a Dios, estoy aquí. Y me duele mucho. Y me duele más porque cada día que pasa me doy cuenta de que a pesar de que hubo un cambio aparente en el gobierno de México, mientras no se cambie la dinámica de corrupción, de que nuestros servicios militares o policiales les sirvan a las empresas y no al pueblo. El pueblo, todos los pueblos seguiremos en riesgo, porque no solo es Tezontepec o el Valle del Mezquital, es Chiapas, es Oaxaca, es Sonora, es donde hay vida, donde hay algo que puedan sustraer. Nosotros es el agua y el uranio que hay allí, pero en Chiapas es el agua y sus tierras que son tan, tan productivas. O sea, mientras no haya ese cambio y no se logre que se den en verdad los derechos humanos en México se vive una guerra que está silenciada y que es en contra de los campesinos, de los indígenas, de los rurales y de todo aquel que alza la voz y defiende lo que es su derecho. Esa es la verdad de México. México no es Cancún, Acapulco, Veracruz y la Ciudad de México. México es inmenso, es maravilloso y está siendo dañado y está siendo despojado de lo más maravilloso que es la vida misma. Porque solo han llegado a contaminarnos y a despojarnos de lo nuestro. Karen, me salen dos preguntas. Una, como me has dejado muy impresionada con esa historia de que tus compañeras te salvaron. O sea, como de no solamente verte a ti fuerte, sino saber que detrás tuyo también hay una comunidad fuerte. Y la otra que me pregunto es, bueno, y los agresores, como quiénes son y a qué responden. No sé si lo puedes contestar o no, pero me hablas de unas luchas por el territorio y luego me hablas de unas agresiones, ¿no? Lo lógico sería relacionarlo, pero no sé. Está muy relacionada. La lucha por el territorio es lo que ha incomodado a Miguel Ángel Osorio Chong, a Jesús Murillo Caram, a Manuel Ángel Núñez Soto, ¿ellos quiénes? A Omar Fayad, todos ex gobernadores del estado de Hidalgo, priistas, y desafortunadamente Omar Fayad sigue siendo gobernador, y Osorio Chong está en el Senado, tiene el poder suficiente y estoy segura que fue quien dio la orden de lo que sucedió el viernes en nuestro territorio. Y te puedo decir que fueron ellos quienes mandaron a secuestrarme o a desaparecerme, porque yo no solo fui secuestrada, fui violada, fui torturada. A mí esos dos días se me hicieron eternos. Fue algo que espero en Dios ninguna mujer lo viva nunca. Y estoy segura que fueron ellos. E incluso intenté poner la demanda y no me permitieron en los juzgados. Ni siquiera el de derechos humanos me permitió levantar la demanda. ¿Por qué te digo que fueron ellos? Porque yo después de esos 6 meses de recuperación y de tratamiento recordé todo. Y recuerdo exactamente las palabras que me dijeron. Y recuerdo muy bien que eso que a mí me hicieron fue por defender lo indefendible. Yo no puedo, tú no puedes contra el sistema. Te dimos muchas oportunidades y no entendiste. Esto te lo buscaste tú. Esas eran sus palabras. Y lo más difícil, yo me pregunto, a ver, yo ya soy una mujer mayor. Yo no soy una señorita. No tengo un cuerpazo. ¿Por qué violentarme sexualmente? O sea, ¿por qué dañarme de esa manera? Es algo tan horrible, es algo que aún no puedo superar, vaya. Tiene un año y no lo puedo superar. ¿Por qué? Porque eres mujer. El simple hecho de ser mujer te hace... Te hace tan débil. Si las mujeres somos fuertes, si, a ver, la tierra es una mujer, es mujer, da vida como nosotros. Por eso es que la mayoría de las defensoras de derechos humanos terminan violándonos, porque lo que tratan es acabar con nuestra dignidad para que dejemos de luchar. Quieren dar un mensaje a la comunidad a través de las mujeres, ¿no? Eso es como en los conflictos armados. ¿Por qué matan a cuatro y me dejan a dos mujeres heridas ahorita? ¿Por qué tiene... A ver, Dios mío, perdóname por lo que voy a decir, pero yo lo estoy viendo así. A ver, matan a los cuatro hombres y a las dos mujeres las dejan. Van a quedar prácticamente lisiadas, mis compañeras. ¿Para qué? ¿Para que sean eso? ¿Un ejemplo? De que si tú luchas, tú resistes, terminas así. No se vale. Sí, es un mensaje de terror. Ese es el mensaje de las guerras, el terror. Que llegue el mensaje. Lo que no sabían en que ibas a venir acá a contarlo, en que ibas a viajar por el mundo para que todos supieran que no pueden quedar en la impunidad. Yo creo que ahí es como el momento en que se transita todo eso. El momento en que una no pudieron. Sí es cierto que habrá mucho que remendar seguro. Habrá mucho que reparar y habrá mucho que abrazarse a una misma. Pero sí es cierto que acá estás parada en Barcelona visibilizando la lucha de tus compañeros y tus compañeras y haciendo más grande aún la voz de ese agua, la voz de ese territorio, ¿verdad? Entonces no pudieron. Desde acá, desde Contrabanda, celebramos mucho la vida tuya, Karen, la vida también tuya, Moira, la vida de todas, pero celebramos mucho la existencia y que estés acá para traer este mensaje tan importante. Y hay mucha fuerza en el mensaje que traes. Yo creo que es bien importante y que muchas veces las luchas no se dan, como decía uno de los grandes poetas, Mario Payeras, guatemalteco, él, guerrillero también en la época del conflicto allá, y él decía, la lucha no se da por el resultado que se pueda obtener, sino por lo necesaria que es. Por lo necesaria que es. Y ahí vamos empujando un poquito, otro poquito, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Y de hacer presente la dignidad, que es lo que uno puede defender cuando hay guerra. La dignidad. La entereza. Es decir, yo estoy acá, esta es mi voz, esta es mi historia, para que todas la sepan. Y para que se sepa que hay empresas españolas haciendo cagadales por allá, beneficiándose acá, y acá aparecen buenos vecinos. Duermen en sus casas y nadie los trata como delincuentes, ¿verdad? O estos gobernadores que viajan por el mundo como si fueran gente importante. No, son unos delincuentes. Son unos delincuentes. Y sobre todo es bien importante visibilizar la problemática del Valle del Mezquital, porque tenemos casos, por ejemplo, dos casos de niños con enencefalia. Tenemos más de 1,000 niños con cáncer. Menor, te estoy hablando de 6 años a 14, tenemos 30% de abortos, tenemos niños con embarazos con deformaciones, tenemos muchísimos casos de diálisis, o sea, problemas renales y, en fin, es por la contaminación. Está muriendo mucha gente y desafortunadamente en México los hospitales están para los que tienen dinero, porque tú llegas al hospital, nuestro hospital más cercano se llama Cinta Larga. Tú llegas a ese hospital y vas a tener que comprar desde el algodón, el alcohol, las agujas y todo lo que se necesita. Lo único que está allí es el médico, la enfermera y la cama. Todo lo demás lo tienes que comprar tú. Y es súper difícil la situación, y eso creo que está en todos los hospitales de México, en todos los hospitales, porque es un engaño de que en México el servicio de salud es gratuito, es como el de las escuelas, tampoco es gratuito, todo lo tenemos que pagar. Es muy difícil lo que se vive en México, ¿sabes? Nada de lo que sale en las noticias respecto al bienestar económico de la población, ¿es verdad? Bueno, desde la memoria del Jaguar vamos a tratar de seguir pendientes de la situación de México, de Coahuila, del Valle Mezquital. Si nos vas contando en todo este tiempo que vas a estar acá, nos interesa seguir viendo cómo sigue la situación en ambas regiones. Queríamos, o sea, pasaríamos horas hablando aquí, pero ya nos hemos saltado el tiempo, pero consideramos que como teníamos invitadas muy especiales, pues podíamos ser un poco más flexibles con nuestros horarios. Quisiéramos de alguna forma, ya que tenemos aquí también dos mujeres resistentes, conmemorar otra resistencia que tal vez Eunice nos pueda ayudar a conmemorar. Bueno, este 1 de enero se cumplieron 25 años del lanzamiento zapatista, que creo que fue un referente en México, pero también en muchos otros lugares, ¿no? Así es. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Quiero extender un abrazo solidario a Tezontepec de Aldama, a todas las personas que están allí, sobre todo a las que perdieron la vida. Estamos nosotras aquí muy, bueno, en shock, como nos podéis ver. Ha sido muy difícil este programa, por todo lo que conlleva, ¿no? Creo que antes de pasar a lo del EZ, simplemente quiero decir que es muy importante el abrazo solidario y que de verdad, para ambos casos, bueno, para cualquier caso que venga de México, necesitamos que desde aquí, desde Barcelona, desde todos los espacios que podamos, echarles la mano, porque es la única manera. Ellos tienen las armas, ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la verdad. Y por ahí. Y bueno, pues pasando al tema zapatista, sí, son 25 años desde el levantamiento zapatista, tienen un poquito más, ya casi 10 años más, 35 en lucha. Nosotras, por aquí la Albita y yo, pertenecemos a un pequeño colectivo que llevamos ya algunos años aquí en Barcelona, que se llama La Adhesiva. Este colectivo, nosotras nos dedicamos a hacer cursos, talleres de formación de observadores de derechos humanos, de observadores y observadores de derechos humanos que van ahí a Chiapas, a diferentes zonas, ¿no? Para echar la mano un poquito con lo que ya habéis oído. Y bueno, les voy a leer un pequeño, es muy, muy, muy pequeño comunicado sobre los 25 años del EZ. A 25 años del levantamiento zapatista, a los compañeros y compañeras zapatistas, desde Barcelona, desde La Adhesiva, Espai de Trobada y Acció, queremos felicitarles por estos 25 años de lucha y ejemplo. Queremos que sepan que desde el otro lado del mundo, aquí también seguimos. Desde aquella fría mañana de enero de 1994, supimos que no volveríamos a ser las mismas personas. Vuestro ejemplo nos ha dado impulso para tener la convicción de que otro mundo es posible aquí y ahora. Queremos que sepan que aunque 25 años sea una vida, las comunidades zapatistas no acaban de sorprendernos gratamente en este caminar. Creemos finalmente que el zapatismo vive en plenitud el ejercicio de vuestra autonomía y vuestra creatividad en la realización de sus justas demandas en las comunidades y pueblos de Chiapas, en los territorios donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Por eso, queremos que sepan que desde Barcelona vuelan abrazos, bailes, cantos para seguir mirando juntos y juntas el horizonte, el amanecer zapatista. Por muchos años más, seguiremos adelante. Zapata vive, la lucha sigue. La lucha sigue. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña,